¡Corre, guachín! ¡No, no! ¡Con las manitos de acá para allá! ¡De acá para allá! ¡De acá para allá! Yo quiero seguir tomando y no hay nada.